Así que muy buenos días, Cecilio, gracias por venir hasta La Correntada. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Primera vez acá o no? No, ya he venido otras veces, sí. Bueno, bienvenido al informativo entonces, no tanto al... Bueno, gracias. Pensamos esta suerte de conversatorio con los candidatos, no solamente para conocer su punto de vista en torno a los temas más importantes de la ciudad de San Pedro, sino también para conocer un poco, ¿no?, a esa persona dirigente, militante, que puede venir de muchos lugares. Lo primero, ¿cómo es cuando se está en la gestión y a la vez se entra en clima de campaña electoral? Bueno, primero sigo siendo militante. No sé, viste, uno nunca... No me asumo como dirigente. Trato de no demostrarme siempre como un militante, porque siempre lo he sido. La verdad que yo siempre digo a mi equipo, a mi gente, ¿no?, que la mejor campaña que podemos hacer es la gestión, seguir trabajando. Y de hecho yo lo hago y la mayoría de mi equipo, o todos, tienen que hacer lo mismo. Así que creo que eso es, no, ha sido nuestro... Desde que iniciamos la gestión en 10 de diciembre de 2015, fue hacer eso, trabajar incansablemente, todos los días, porque bueno, encontramos una ciudad bastante complicada, te diría, para ser un poco piadosos. Y nos costó realmente mucho arrancar. En este sentido, cuando asumimos, nos dimos cuenta que la situación era mucho más complicada de lo que veíamos de afuera. Así que nos dimos la tarea de reconstruir un poco algunas áreas, fundamentalmente el área de obras públicas y rentas. ¿Cuáles fueron esos puntos, los más críticos? Y rentas, por ejemplo, que es el corazón de una administración municipal. Si no funciona rentas, el resto no funciona. Esa es la verdad. Es como el corazón del municipio. Y no había nada realmente. Tenían una sola computadora que a su vez estaba conectada con un cablecito. Así que eso realmente era muy complicado. Recuerdo que no teníamos una sola computadora, entonces yo venía de Huatre y de la obra social de Osprera, que realmente nos había costado también cuando asumimos reconstruirla, pero también la encontramos muy devastada, fundida prácticamente, con 40 millones de pesos. En ese momento con el 1-1 era 40 millones de dólares de deuda. Bueno, me vine con una administración de la obra social en muy buen estado, una gran obra social, un gran gremio. Y me encontré con el municipio exactamente como había empezado en Osprera, sin nada. Entonces, ¿qué hago? Como yo sabía que teníamos posibilidad de conseguir esas cosas, lo llamo al compañero Venega en ese momento y le digo, y mira, Momo, estoy acá asumido, no hay una sola computadora. ¿Por qué no me hace el favor donarme alguna? Porque no tengo nada. Y bueno, recuerdo que me mandó 15 computadoras nuevas y 8 en muy buen estado, usadas, pero en buen estado. Así que eso nos sirvió para reconstruir el área de rentas y el hospital, por ejemplo, que también estaba en tremendas condiciones. Bueno, en todo sentido, el hospital funcionaba muy mal. Y así que hicimos eso y luego nos dimos la tarea de reconstruir lo que es obras públicas. No había nada tampoco en obras públicas, porque bueno, el municipio no estaba en condiciones en su momento de responder a un solo requerimiento de los vecinos, que para eso está el municipio, para responder a los vecinos. Y bueno, no había ningún tipo de respuesta, así que hubo que reconstruir el área. Se armó en su momento con Jorge Poncio, que fue el primer secretario de Obras Públicas. Luego tuvo Camiletti, con la renuncia de Poncio asumió Camiletti. Y la verdad que se dedicó él a formar un muy buen equipo de gente. Tuvimos arquitectos, ingenieros, poquitos, pero muy trabajadores y demás. Y la verdad que a partir de ahí logramos proyectar un montón de obras que, bueno, cuando yo iba al ministerio, a cualquier ministerio, tanto de Nación como de Provincia, lo primero que me preguntaban es si tenía el proyecto de obra que quería hacer. Y la verdad que no teníamos nada, no había un solo proyecto. En el municipio no había un solo proyecto. Así que armamos un montón de proyectos y lo empezamos a concretar realmente. Y la verdad que a partir de ese momento no dejamos de proyectar obras, Y bueno, hasta el día de hoy es que muchos de esos proyectos que en su momento se hicieron se están concretando, algunos hasta ahora en la actualidad, por ejemplo, como en el Barrio Futuro, que fue una obra que nos aprobaron a finales de allá del 2016, y bueno, por distintas razones no pudimos acelerar mucho, y ahora está en pleno avance, una obra que donde se hizo en su momento. Lo primero que hicimos fue el desagüe del pluvial. Ustedes recuerden que el Barrio Futuro se inundaba realmente. Nosotros sí, me acuerdo de haber hecho notas telefónicas con los vecinos. Sí, claro, había un zanjón ahí realmente, bueno, y hicimos un desagüe del pluvial, después se hizo cloacas, luces LED, ahora se está avanzando con cordón cuneta. Bueno, en el mismo lugar se hizo un playón deportivo, donde funciona el envión, uh-huh. Y una plaza que estamos terminando ahora. Es decir, todo ese tipo de obras, por ahí por algunas distintas cuestiones no se avanzó, pero ahora están avanzando. Bueno, y la verdad que, a ver, no te quiero hablar todas las obras porque vamos a estar todas las mañanas, pero realmente creo que encontramos la ciudad realmente complicada y hoy estamos en otra situación realmente. A veces la política argentina es un poco mezquina. ¿Es imprescindible que los tres niveles del Estado tengan que tener necesariamente la misma fuerza política en la gestión? No, para que ciertas cosas se... No debería ser así. Es más, la Constitución lo establece de esa manera. No debería haber ningún tipo de diferencias, porque más allá de que cuestiones ideológicas han hecho que no sea así, la verdad es que no debería ser así. De hecho, el anterior gobierno también estaba alineado. Sí, tenía gobierno nacional, provincial y local. Nosotros también lo tenemos. Y yo veo, destaco eso siempre, que la gobernadora ha sido ecuánime con todos. Sí, los fondos que nos llegan a nosotros les llega a otros intendentes que se puede decir no son del palo, pero les llega igual a las obras. El fondo educativo les llega a todo el mundo. Es decir, todo lo que corresponde, los impuestos coparticipables se coparticipan sin ningún tipo de problema. Y nosotros los recibimos siempre en tiempo y forma. Y la verdad que eso está muy bueno, debería ser siempre así. Uh-huh. No, de hecho, te vuelvo a repetir, está establecido que sea así. Lamentablemente a veces no sucede eso, o no ha sucedido. Hay como preferencias. Sí, algunas preferencias han existido. Yo creo que de todas maneras en su momento... ¿O le doy menos o...? En el caso de San Pedro por ahí es un poco especial, te diría. Porque uno veía, yo desde mi trabajo anterior veía que cómo avanzaban otras ciudades de vecinas, ¿no? Sí. Caso Varadero, Zárate, Campana, San Nicolás, Ramallo mismo. Y nosotros estábamos estancados. Y entonces digo yo, ¿cómo? Creo que por eso te digo que es un poco especial, porque me parecía que había un poco de falta de gestión de los intendentes y de su equipo de trabajo. Cosa que no pasa ahora. Yo tengo un gran equipo de trabajo. Tenía claro yo, mi experiencia en la obra social me decía que para hacer una buena gestión tenía que conformar un buen equipo de trabajo. Uh-huh. Y la verdad que hoy te puedo decir, después de 3 años y medio de gestión, tengo un muy buen equipo de trabajo. Fundamentalmente de jóvenes que se han ido integrando el equipo, que lo he ido integrando. A muchos de ellos ni siquiera los conocía. A veces el error de los dirigentes es poner a sus amigos en los cargos, ¿no? Eso te trae un doble problema. Primero, que quizás por ahí no tienen la capacidad para desarrollar la tarea que vos les comentás. Sí. Y después, es que son amigos y entonces te cuesta más sacarlo. Y esa es la verdad, y eso ha pasado. Y yo he pensado, cada funcionario que he designado, lo pienso mucho. Y con la única consulta que hago es con mi almohada, de verdad. Y tengo claro que tenía que poner funcionarios capaces, y yo la verdad es que lo he logrado. En todas las áreas, ¿no? En todas las áreas saben de qué se trata. Caso salud, tengo un gran equipo de salud realmente. Recién estaba visitando acá el centro de salud, y la verdad que bueno, ahí lo están pintando, arreglando. Estuve con Vilma, la enfermera de acá del centro de salud, íbamos junto a la escuela nocturna. Ah, Vilma es nuestra claro, corresponsal. Claro, claro. Yo iba, porque bueno, yo La verdad que a los 14 años tuve que salir a trabajar al campo. Y entonces mi viejo me decía que yo tenía que estudiar. Y claro, había que parar la olla. Yo vengo de un hogar muy humilde, demasiado, te diría. Entonces había que salir a trabajar. Y trabajaba en el campo durante el día y a la noche iba a la escuela nocturna. Y bueno, ahí nos encontramos con Vilma y éramos compañeros. ¿Terminaron juntos? En realidad yo no pude terminar porque la verdad que era muy... Ir a trabajar al campo, levantarte a las 5 de la mañana y después volver a las 5 o 6 de la tarde y a las 7 y media que tenemos que ingresar a la escuela y terminamos a las 11 de la noche. Yo vivía en hoy Benefactora San Pedrina, en ese momento calle 31 y Güemes. Ahí me crié, ¿no? Y iba a la escuela, a la que está, a la escuela 6, la que está contigua a la técnica. Así que en esa época no había bicicletas para ir, había que ir a pata o a pie. Y bueno, volvía, salíamos a las 11, volvíamos a las 11 y media, 12, estamos en casa. El otro día mi viejo, que no fallaba nunca a trabajar, se levantaba a las 4 y pico de la mañana y ya nos despertaba. Así que había que ir a trabajar todos los días. Y la verdad que hice 2 años, no pude terminar el secundario y me hubiera gustado realmente poder estudiar. Pero bueno, la necesidad en ese momento hizo que yo no pudiera terminar el secundario, ¿no? De todas maneras, esos años me sirvieron de mucho para mi desarrollo después como... ¿Y cómo arrancó esa vida política en el sentido amplio? Mira, yo... eso que iba, hice dos años de secundaria, a mí me sirvieron mucho para luego, a los 16 años, yo era delegado, salía delegado de las cuadrillas que salían al campo, con 80, 100 personas, y el delegado era yo, con 16 años. Y después, a los 18 años, integré la primera comisión directiva de UATRE, que funcionaba acá en el Centro Cosmopolita, donde está hoy nuestro partido, que era el Centro Cosmopolita de Trabajadores, un centro emblemático de San Pedro. Esa construcción data del año 1901. Tenemos acta de todavía ahí en ese lugar de esos años, ¿no? Así que a los 18 años integré la primera comisión directiva como tesorero. Y después a los 22, en el segundo mandato, fui secretario general hasta los días de hoy, que, bueno, estoy con licencia gremial. Después fui delegado de la Delegación Regional de Pergamino, que comprende todo lo que es la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Eso fue a los 32 años, más o menos. Después, año 88, 89, fui al Secretario Nacional de Gremio. Y en el 91 asumí en la obra social, Osprera, Izarra en su momento, y en el 95 eso se transformó en Osprera. Y estuve ahí hasta el año 2015, que por esas cosas que tenemos los seres humanos se me ocurrió que tenía que venir a... Yo nunca fui candidato a nada, nunca fui de... convocaron, surgió de encuentros, ¿cómo fue? Yo siempre participé en la política acá, dentro del peronismo, ¿no? De la época de Nolo Roca, de Luchesi, de tantos otros que me enseñaron o me dijeron por dónde era el camino de la militancia y demás. Y la verdad que a partir de ahí nunca dejé de militar en el gremialismo y en la política. Y bueno, en el año 2015 yo colaboraba siempre con distintos candidatos que había. He colaborado con todos, con los que han sido candidatos del peronismo, con todos. Colaboré en lo que pude desde mi lugar de trabajo, pero veía que por ahí algunos llegaban y como que se olvidaban de la función que tenía que cumplir, ¿no? Y bueno, en el 2015, aproximadamente un mes antes, hubo gente que empezó a insistirme que yo tenía que ser el candidato, y me insistieron tanto que, bueno, que faltando una semana para la presentación de lista me decidí a presentarme, y sorpresivamente, para propios extraños, ganamos la interna, que creo fue importante, que participábamos nosotros, el Partido Fe, que de raengambre peronista, todos los que integramos el Partido Fe venimos del peronismo, y en ese frente participó el PRO y la UCR, y bueno, ganamos esa interna. Y luego, en ese momento sacamos 52 y pico por ciento de los votos en el frente, ¿no? Y después, en la elección ya en la general, conservamos ese porcentaje, sacamos el 53%. Y bueno, en 2017, ya es más reciente ahora, sacamos el 60%. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en estas próximas elecciones. vamos, eso a grandes rasgos más o menos. Sí, vamos a meternos de lleno ahora en lo que es la campaña. La primera pregunta, esto de gestión y momento electoral, que sí. Bueno, para mí es necesario también la vida electoral y esto de entrar en campaña, que los candidatos se acerquen a los medios, se acerquen a los barrios. Sí, que, sí. Por ahí tiene como un sentido medio peyorativo a veces. Ah, entró en campaña, como si mutara y se convirtiera en... Claro. Por eso, gestión y campaña. ¿Por dónde va a pasar este último tramo de la campaña, más allá de lo que demande el día a día? Nosotros vamos a presentar nuestra lista el día viernes, mañana. Uh-huh. Mañana a las 18 horas en el Centro Cosmopolita. Y a partir de ahí seguramente vamos a hacer algo de campaña. Yo creo que le dije a mi equipo de trabajo, a los concejales, que tratemos de hacer una campaña corta, porque la gente no la está pasando bien, la gente no está como para que nosotros vayamos a cada rato a molestarle, a golpearle la puerta. De hecho, yo lo he hecho poco. En el 2015 uh-huh. prácticamente anduve muy poco en la calle. Es decir, en realidad yo siempre estuve militando con la gente, en contacto con un montón de gente. La mayoría de la gente de San Pedro tiene mi número de teléfono, está claro. Así que conmigo se comunican a través de teléfono. Uh-huh. Les respondo, mucho se sorprende que yo cuando yo digo que le respondo a todo el mundo, y yo te puedo asegurar que yo le respondo a casi todos, al 99%, por ahí hay algún mensaje que se me pasa, pero generalmente le respondo a la gente. Y creo que el mejor contacto con la gente es eso, ¿no? Y no ir a tocarle timbre a la casa, tocar ahí, que yo... En los timbreros, de hecho, yo no he participado. Pero ahí no, sí, esa práctica no... No. Pero bueno, a la gente le gusta salir, hablar con la gente. También es bueno a veces que prestarle un poco el oído a la gente. Yo se lo presto todos los días. Y bueno, sé que algunos por ahí se enojan cuando uno inaugura una obra o visita una obra. Yo sé visitar la obra que hacemos todos los días. Todos uh-huh. los días de la... Lo primero que hago cuando me levanto, tomo unos mates en mi casa, me pasan a buscar y recorro las obras que están en marcha. Y bueno, de hecho esta mañana a las 7:30, 8:45, tuvimos la escuela 47, que me terminaba una obra ahí, bueno, la cocina nueva, todo, desayuné con los chicos. Uh-huh. Después me fui a recorrer la ruta, que estoy preocupado por la ruta 100.001, le acabo de escribir al ministro por esa ruta, y una vez más, pues ya le escribí tres o cuatro veces. Y bueno, después... Se ha puesto muy peligrosa porque... Sí, claro, totalmente. Está muy rota en los momentos de curva encima. Lo que pasa es que esa ruta se hizo mal. Esa ruta se hizo mal porque esa ruta se tenía que haber levantado todo el paquete. Uh-huh. y no se hizo eso, en tramos se hizo bacheo profundo, y en otros tramos, que es el que se rompió, se hizo bacheo superficial. Entonces en ese lugar está roto, así que vengo reclamando varias veces ya al ministro, a los funcionarios, para que la reparen. Estamos cerca de lograrlo, creo que estamos cerca de lograrlo. Hoy estuve sacando alrededor de, no sé, 20 fotos, me fui por cada pose de esa foto. Y se lo acaba de mandar el ministro para que determinen rápidamente la reparación de esa ruta. Pero bueno, retomando lo que te decía, yo recorro todas las obras y siempre le digo a mi equipo, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, estar más allá de que algunos por ahí se molestan. Por otro día publicamos que inauguramos la escuela 18 y la verdad que esa escuela quedó... El año pasado fui y la verdad que vi, digo, ¿cómo puede ser que una escuela tan importante, la escuela 18, mucha gente, muchos chicos y padres eligen para mandar sus hijos ahí? La escuela 18 es la que está sobre la ruta 191. Uh-huh. Y no tenía patio, por ejemplo. Todo un ladrillo así picado, tirado al piso. ¿Cómo puede ser? Digo que no. Bueno, me comprometí ahí, los techos todos derrumbados, no tenían baños o los tenían en muy malas condiciones. Bueno, y la verdad que iniciamos una obra ahí, llamé a los consejeros escolares, les di, bueno, no instrucciones, pero les dije, tenemos que arreglar esta escuela, no puede ser que esté de esta manera. Así que el otro día fuimos a inaugurarla y obviamente a mí, yo tengo una relación muy especial con los chicos, porque la verdad es que fundamentalmente es con los de las escuelas rurales, porque me recuerda mucho a mi infancia. Uh-huh. Y la verdad que cada vez que terminamos una obra que está dedicada a los chicos, para mí es una satisfacción enorme. Y la verdad que haber inaugurado esa escuela, para mí fue una de las obras más importantes, porque una de las escuelas que van muchos chicos, mucha gente del campo que viene a esa escuela, muchos chicos de San Pedro, de la comunidad Cuom también van varios chicos. Sí. Así que realmente me encontré ahí y con los padres, muy, muy contentos, los docentes, todo, y bueno, por ahí algunos se molestaron. Pero yo digo, no, bueno, me dicen que inauguramos eso porque estamos en campaña. Entonces yo lo que le respondo es que venimos 3 años y medio de campaña, porque la verdad que hemos hecho una obra en las escuelas impresionante. Cuando nosotros asumimos, había 15 escuelas que suspendían su clase, como todos lo saben, porque se llovían. Algunas tenían peligro de electricidad, con los cables pelados que había. Bueno, todas esas cosas no pasan más. Se repararon todas esas escuelas. Y vos fíjate que hemos hecho tantas obras en casi todas las escuelas, y en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que falta muchísimo todavía. Eso es una de las cosas que me decidió a ser candidato de vuelta. Yo no, si vos me preguntabas allá hace un año atrás, yo tenía decidido no ser candidato, porque pensaba que iba a alcanzar a hacer todo lo que hay que hacer, y lamentablemente me estoy dando cuenta que no, que faltan un montón de barrios que no hemos llegado, hay un montón de barrios que todavía no hemos llegado. Pero sí, fue muy gratificante para mí que hayamos llegado de la 11 de septiembre para el lado de Mateos Vélez, uh-huh, que siempre se pensó y que era una zona que estaba como olvidada, postergada, o estigmatizada, sí, postergada, que nadie se ocupaba de esa zona. Y bueno, hicimos nada más y nada menos que 435 cuadras de pavimento. Y yo digo que eso es calidad de vida, porque algunos por ahí me critican y hablan de integración social, de justicia, no sé, cosas, de ese tipo de cosas, pero critican que haya pavimentado esa zona. Entonces digo, muchachos, eso es eso también es integración social, porque esa gente que antes no podía, cuando llovía, estaban con los chicos encerrados, rodeados de barro, de tierra, hoy pueden venir a la escuela, pueden ir a... Los que iban a la escuela 13, por ejemplo, cuando llovía, si querían ir a la escuela, tenían que dar toda la vuelta por calle Saavedra, dar toda la vuelta a 11 de septiembre, allá a la Mansilla, y volver a la 13, hasta la escuela 13. Hoy no pasa eso. Una sendita que quedaba la Mateos Ver, hoy es una calle asfaltada, y la gente se traslada para allá. Así que yo creo que eso es también calidad de vida para la gente. Sí, Maca. Perdón, sí. En ese sentido, por ahí pensar si hay algún plan también para el barrio de La Tosquera, o para barrios que toda la vida, sí, sí, estuvieron por ahí. Sí, sí, bueno, no sé si han dado últimamente en La Tosquera. En La Tosquera, uh-huh, nosotros, ahí, no sé si ustedes conocían el centro de salud de antes. Sí. Y si conocen el centro de salud de ahora. Bueno, yo te diría que lo conozcas. Uh-huh. Es un centro de salud nuevo. Ahí nosotros compramos 6 hectáreas donde había un lugar, una edificación muy buena, que la verdad que estaba ahí como un poco dejada, uh-huh, pero nosotros la pusimos en condiciones, la pintamos, y hoy el centro de salud de La Tosquera es uno de los mejores de San Pedro. Es un poco más grande que el centro de salud que tienen ustedes acá. Y no falta un solo medicamento. Se puso, ahí había un tanque de agua de 4.000 litros, ¿no? La mitad de la población no tenía agua. Uh-huh. Hoy toda la población de La Tosquera tiene agua. Le pusimos un tanque de 10.000 litros. Y se extendió la cañería de agua para todo el barrio. Uh-huh. Es decir, el problema es que se sigue sumando gente en esa zona, y por ahí hay gente que hoy hay, creo que hay 15 o entre 10 y 15 familias que no tienen agua, que son las que se han incorporado estos últimos tiempos. Pero se reparó, por ejemplo, todo lo de la escuela 16, ese callejón que había, lo reparamos y llegamos hasta la escuela con un entoscado, que el camino quedó en forma excelente. Se iluminó prácticamente todo el barrio. Es decir, es verdad lo que decís, eso es un barrio totalmente olvidado. Sí, nosotros, porque siempre tenemos bastante articulación con La Tosquera, y es como de la gente que más acude por ahí a la radio, como sí, para difundir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estuvieron correcto. La semana pasada estuvimos. Sí, ellos lo que quieren ahora es poner el nombre de las calles y demás. Y entoscar alguna calle que falta entoscar, pero hemos entoscado muchas calles ahí en La Tosquera. Pero bueno, falta. Es un barrio. Nosotros, a ver, ¿por qué nosotros compramos esas 6 hectáreas ahí? Pues yo tenía la idea, tengo todavía, de hacer un barrio ahí de viviendas, 200 viviendas. ¿Qué pasa? No me aprobaron una zonificación desde la provincia por el basural. Claro. Por el basural, porque cuando ese barrio se inunda, nosotros queríamos hacer una bomba de desagote ahí, que nos financiaba el BID, y lamentablemente nos rechazaron justamente también por el basural. Es increíble. Sí, no, que no es permiten otro tema también. Todo lo que esté claro. alrededor de un basural. Lamentablemente. Sí, sí, no, como que no te aprueban y es una injusticia, porque nosotros, vos fijate que nosotros el terreno que compramos de 6 hectáreas está arriba. Sí. Y nosotros estaría muy bueno que pudiéramos hacer un barrio de 200 viviendas y poder trasladar a toda la gente de sí, la Toquera. Sí, es injusto también entendiendo a ese barrio. Que es una fuente de trabajo. Totalmente, bueno, pero lo que pasa es que ahí se puede diversificar, hacer alguna separación ahí de la basura y tratar de reciclar la basura, ¿no? Y eso le permite, acá en San Nicolás también existía un basural a cielo abierto, sí. lo dejaron de lado, bienvenido sea, ¿no? Y lograron hacer una planta de reciclado en donde muchos de la gente que trabaja en el basural hoy trabajan en esa planta. Si se pudiese hacer algún tipo de tratamiento, ¿cambiarían las condiciones para ejecutar un plan claro. así, por ejemplo? Sí, sí, claro. ¿De vivienda, de urbanización? Exactamente, sí. Se podría hacer. Estamos atrás de ese plan, nosotros estamos trabajando incluso con algún movimiento social que han venido uh-huh. a charlar con nosotros. Le hemos cedido una parte del terreno para que ellos construyan una guardería uh-huh. para los chicos. En los próximos tiempos vamos a iniciar un playón deportivo en ese lugar, que los chicos, ¿sabés que trajimos por primera vez de la Tosquera? Vienen chicos a competir para los Juegos Bonaerenses. De hecho, sí. hay dos chicos que clasificaron para ir a los torneos, y eso la verdad que tremendamente gratificante. Y hay dos chicas que participan en cultura en fotografía. Exactamente. También sí, sí. hay que decirlo. Pensar la ciudad, ¿no? Siempre le preguntamos esto a no solamente candidatos, también han venido por ahí profesionales. Sus cinco puntos: producción, trabajo. Producción, la clave del perfil de nuestra ciudad. ¿Qué se puede mejorar? ¿En qué situación está? Sí, mira, nosotros hoy estamos trabajando mucho en lo que es turismo. El turismo ingresa. El turismo es una industria sin humo. Que produce, acá viene, San Pedro tiene ventaja comparativa muy importante con las localidades vecinas. Del resto del corredor. Te puedo asegurar que comparativamente San Pedro es la mejor acá. Pero bueno, se está haciendo todo lo posible para tratar uno de los problemas que tenemos, y no es que tire la bronca, pero siempre tenemos con los comerciantes acá, vos vas a un hotel, qué sé yo, va a Mar del Plata, esos lugares, y a lo mejor con 700, 800 pesos paga una habitación. Uh-huh. Acá anda a alquilar una habitación de acá y te sale 2.000, 2.500 pesos. Uh-huh. Es decir, es imposible que el turismo venga a quedarse muchos días acá por el costo que tiene. Y bueno, pero bueno, eso es un problema que lo estamos tratando de resolver, que no es fácil porque la gente a veces... Hay como un encadenamiento. La culpa tiene el intendente. Y yo la verdad es que uno se reúne, sé que Marcela Acuña está trabajando mucho con eso, tratando de concientizarlo a los comerciantes, sobre todo a los prestadores turísticos, que no es porque que si ellos si lográramos que los turistas vengan, se queden 15, 20 días, sí. un mes acá, eso sería muy bueno para San Pedro, pero lamentablemente San Pedro sigue siendo una ciudad de mini turismo, solamente para los fines de semana. Con respecto a lo de al trabajo, específicamente a la erradicación de industria, acá tenemos un problema muy serio con la provisión de energía, por ejemplo. Nosotros hemos, la COPSER ha adquirido ya hace unos años uh-huh. un transformador, que en ese momento creo que lo adquirieron $1.200.000, que lo tienen ocioso ahí, y nos hemos puesto de acuerdo para hacer gestión en forma conjunta para que ellos lograran instalar ese transformador en Transvaca, que está allá cerca de la central termoeléctrica. Sí. Transvaca que está ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen un transformador de 30 megas. Si lograran instalar eso ahí, a nosotros nos permitiría tentar a muchas empresas a que vengan a San Pedro y se instalen. Hoy, nosotros la última mala experiencia que tuvimos con una empresa que quiso radicarse acá en San Pedro fue con la gente de Marolio, de la que está haciendo el hotel allá. Uh-huh. Que ellos tienen acá Más y Consumo, ¿no? Es toda la misma empresa. Tenían decidido instalar su empresa acá, una empresa de pastas, que iban a ocupar 100 trabajadores. Bueno, vinieron, me invitaron a mí, yo recorrí con ellos la instalación, con unos técnicos italianos que vinieron, las máquinas italianas de pastas. Y recorrimos, cuando fueron a ver qué posibilidad tenían de la provisión de energía eléctrica, lamentablemente le dijeron que no tenían lo suficiente para que ellos se instalaran. ¿Qué pasó? Se fueron. Y se instalaron en General Rodríguez, que hace 3 o 4 meses la inauguraron a esa fábrica. Esa fábrica, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de darle todo lo que ellos necesitaban, se hubiera instalado acá. Entonces, ese es el gran problema. Si viene una empresa importante, no tenemos la suficiente energía eléctrica para darle. Uh-huh. Y eso, estamos trabajando, hemos ido junto, en forma conjunta con la COSER, fuimos al Ministerio de Energía, ahora Secretaría, a hacer gestiones, y estamos alrededor de donde va a andar para instalar ese transformador en los 25 millones de pesos. Estamos hablando de 25 millones de pesos, en este momento no es tanta plata, y resolvería un montón de problemas, pero bueno, la verdad que el municipio en este momento no está en condiciones de ponerlo, tampoco es legal que lo pongamos nosotros, y la cooperativa, por lo que ellos dicen, tampoco está en condiciones. Lo que estamos tratando de hacer es que conseguir algún subsidio, algo que nos permita instalar ese transformador. Con eso podríamos tentar a muchas empresas que vengan a invertir en San Pedro. Eso con respecto a... Igual han venido algunas, se han instalado algunas pequeñas empresas. Eso quería preguntar. Esto con respecto a futuras creación futura de fuente de trabajo. San Pedro se vio un poco afectado, sí, por claro, situaciones concretas en donde hubo pérdida de fuente de trabajo. Quizás, sí, lo más desde el punto de vista municipal, ¿qué lectura se pudo hacer de eso? El tema, bueno, las fuentes de trabajo que se han perdido, de las tres empresas importantes que perdieron, dos no fueron por las cuestiones de la macroeconomía, fueron por cuestiones puntuales. Lo de Copla fue una situación de la empresa. Uh-huh. Fue la empresa, realmente no es que la empresa cerró y quebró y se fue. Se fue porque, bueno, era una empresa, el empresario era brasilero, muy difícil de instalar una conversación con él, y quería tener a sus trabajadores por pagándole realmente salarios que no correspondían, no respetaba los convenios colectivos, las condiciones de trabajo no eran las ideales. Y bueno, se desataban conflictos y la empresa se terminó yendo, pero no es porque cerró sus puertas. Cerró su puerta acá, se trasladó a Córdoba, es una empresa multinacional que tiene en Brasil, en México. Es decir, no fue por la macroeconomía, fue porque una empresa que se maneja de esa manera. Ellos querían tener a los trabajadores por la mitad de lo que correspondía. Bueno, terminó cerrando. Lo que pasó en el puerto se debe específicamente también a una situación que venía sucediendo ahí desde hace 15 o 20 años con la gente de Estibaje San Pedro y demás, que le cobraban a la empresa naviera el doble de lo que cobraban otros puertos de la zona. Cuando sucede el año pasado esa inundación, la baja histórica del río Paraná, sí, realmente obviamente no podía entrar en un barco. Y cuando logramos nosotros que se hiciera el refulado, el dragado, los primeros cuatro barcos fueron a Campana. Ahí se encontraron que las tarifas eran la mitad de lo que le cobraban las empresas acá a San Pedro. Podían operar por menos, digamos. Podían operar por la mitad. Cuando nos dijeron eso, que se iban a ir a operar Campana, bueno, y se viajó a Rusia, se trató de convencer a la empresa para que no se fuera. Incluso de allá esa noche, recuerdo que el compañero Matías Franco llamó a la empresa y le dijo, ¿cómo? ¿Ustedes le están cobrando? Porque por ahí ni nosotros como intendente, ni yo como intendente, ni los muchachos del sindicato, ellos no sabían cuánto. Era un trato entre empresarios. Entre empresarios. Entonces, bueno, ofrecieron cobrar menos, de acá también. Cuando yo recuerdo que Ramón me llamó y me dijo, mira, está pasando tal y tal cosa. Y cuando me dijo, mira, pero ofrecen cobrar menos, ¿sabes lo que le dije yo? Como una premonición, ¿sabes lo que van a decir los rusos? Me estuviste matando durante 20 años y ahora me ofreces, entonces, este certificado que me estuviste. Uh-huh. Bueno, y eso hizo que se hicieran, hice por Campana. Estamos trabajando mucho ahora para tratar de recuperar. Va a haber una inversión importante, hay una propuesta importante de Daniel Grobo Copatel, de hecho ya ha invertido alrededor de 5 millones y pico de dólares para transformar todo lo que es la terminal arriba. Te veía que hay un gran trabajo, sí, ahí. Bueno, se ha transformado todo eso silo y es muy posible que ahora en estos días, me dijo que aproximadamente mitad de agosto va a presentar una propuesta para pedir una concesión del puerto de San Pedro. Quiere una concesión por 20 años, creo que se puede dar que se la concedamos y ellos pueden hacer una gran inversión. Digo, se la concedamos porque el puerto es provincial, pero está manejado por un consorcio de gestión. Claro. No depende del intendente, a eso me refiero. Y es muy posible que se le dé la concesión y ellos puedan hacer una inversión importante y recuperamos muchas fuentes de trabajo. Sigamos en... Sí, lo de la textil, creo que ha sido originado por la cuestión de la economía actual. Sí, la textil fue una de las más golpeadas. La textil fue la más golpeada. Hoy leía el ámbito, hay un informe en el cual marca algunos sectores que más o menos lograron revertir alguna situación. La textil fue a pique. La textil fue, sí, la más afectada. Bueno, hay muchas textil en Pergamino, o había, en Arrecife también, y la verdad que la están pasando muy mal, algunos al borde del cierre, ahora se están recuperando un poco. Pero bueno, no es lo ideal, obviamente. Fue la actividad que más mano de obra perdió. Sigamos en la macro. La realidad de San Pedro, con estas obras, con esto que usted contaba, ¿cómo convive con la macro, en la cual el diagnóstico no es el mejor? Sí. Y diariamente vemos que los indicadores no remontan, que han sido años bastante difíciles para la economía argentina. ¿Cómo es eso? Sí, viste, lo que pasa es que uno no tiene... Ciudad con, claro, la macro. Correcto. Sería. Sí, sí. La ciudad con la macro. Hay que tratar de convivir. No nos queda otra. Pero vos fijate que es como un... ¿cómo te podría decir? Es como que la economía no avanza, pero San Pedro sí está avanzando. Es un contrasentido. Pero la verdad que eso no tiene mucho secreto. Es una buena administración municipal. Hoy hay una buena administración municipal, los recursos que ingresan al municipio son volcados en lo que corresponde, se cumple con los sueldos trabajadores, como con tiempo y forma. Muchos me dicen, bueno, pero es lo que te corresponde, es verdad, siempre ha sido así, pero antes no se cumplía eso. De hecho, cuando asumimos nosotros, el municipio estaba paralizado, no hacía ninguna obra. Nosotros muchas obras le hicimos con el aporte de provincia y nación, pero muchas obras estamos haciendo con ingresos genuinos del municipio. Ingresos del municipio. Es decir, si no hubiera pasado lo que pasó a partir de mayo, junio del año pasado, hoy nosotros, yo te puedo asegurar que estaríamos con San Pedro en obras permanentes. Porque nosotros, vos fíjate, si vos pensás cómo ideamos... San Pedro, uno de los problemas que tenía era la rotura de más de 1000 cuadras acá en San Pedro. Arreglamos ya 600, 700 cuadras, es decir que todavía te quedan 400 cuadras para arreglar. Intervenimos todo lo que es de Mateo Esber hasta Avenida Sarmiento, porque terminamos de pavimentar lo que es todo el barrio La Esperanza y el barrio Paraná. Tenemos proyectos para pavimentar todo lo que es el barrio Estrada, el barrio Escaduto, toda esa zona, el barrio Mitre, toda esa zona que aún permanece sin poder arreglarlo. Así que vos fijate que si no hubiera pasado esa catástrofe, te digo, económico, porque para mí la verdad que ha sido muy... la verdad que nos hemos sentido muy golpeados con la situación económica del país. Y no lo podemos negar. ¿En qué falló ahí? Y se equivocaba. Evidentemente, se han equivocado en el diagnóstico económico que tenía. Pensaban que las cosas no eran tan graves y evidentemente había una situación económica subyacente ahí muy complicada que le explotó en las manos y se... Obviamente en una situación difícil así no es fácil acertar. No es fácil acertar con el plan económico. Y evidentemente se han equivocado. Esperemos que lo reviertan, ¿no? Porque yo te vuelvo a repetir, si no hubiera pasado eso, hoy estaría en obra, bueno, ya hubiéramos terminado el barrio Estrada, que teníamos avanzado el proyecto ahí para que nos dieran los fondos, hubiéramos avanzado por el barrio Escaduto, el barrio Mitre, todo eso no lo hubiéramos estado todo arreglado, esos barrios. Hubiéramos llegado con las cloacas, con el agua que falta en alguna zona por ahí. Y bueno, fíjate, todo eso nos faltó, lamentablemente. Y se debe justamente a la situación económica. Se nos cayó la reparación de la ruta 191, del ingreso de Santa Lucía hasta la ruta 9, que era una obra de alrededor de 190 millones de pesos. Y bueno, por falta de fondo, se asignó el presupuesto a otras cosas. Y bueno, y se nos cayó esa obra que ya la teníamos prácticamente para iniciar. Viene una señora y le dice: Cecilio verdaderamente transformó la ciudad, pero no puedo acompañar ni provincia ni nación. ¿Qué le dice? Me lo dicen. No, me lo dicen. Sí, me lo dicen. ¿Va a haber corte ahí? Me lo dicen. No, mirá, bueno, nosotros en realidad muchas obras las que hicimos se lo debemos a provincia, un poco menos a nación, pero la verdad que... es verdad lo que vos me decís, la gente me lo dice, ¿sí? Es algo que no podemos ocultar, porque si yo digo otra cosa, la gente me va a decir, este está mintiendo, si yo le dije que él lo votaba, pero que a Macri no lo votaba. La gente me lo dice permanentemente eso. Bueno, no es generalizado, pero tenemos una encuesta reciente de esta semana que la verdad que eso queda graficado. ¿Ha caído la imagen del presidente? Sí, tenemos algunos puntos menos. Está, del electorado, digamos, está muy bien María Eugenia en San Pedro. Estamos bien nosotros, casi igual que María Eugenia. Está algunos puntos atrás Macri. Es así, no estoy ocultando nada, lo sabe el gobierno nacional, provincial, local, sabemos, pero bueno, nosotros, la particularidad nuestra es que en el año 2015 nosotros estuvimos por encima de tanto lo nacional y provincial, y en el 2017 pasó casi exactamente lo mismo, y hoy estamos ahí. ¿Cómo es la relación dentro de el ahora Unidos por el Cambio, con esta diversidad de sectores? Sí. Esta pata peronista dentro de un frente que a nivel nacional también tuvo un discurso muy duro con el peronismo durante mucho tiempo. Sí, sí, bueno, mira, Jorge Macri siempre me dice, porque dentro de cuando nosotros hacemos, te cuento estas anécdotas porque han pasado, y he estado ahí, y siempre por ahí existen algunas críticas hacia el peronismo. Y entonces Jorge en un momento dado dijo, no critiquen tanto el peronismo que lo tenemos a Cecilio acá. Y es de los peronistas buenos, dijo. Entonces le digo, bueno, por eso estoy con ustedes. Es una chanza, ¿no? Y no, yo creo que acá en San Pedro hemos logrado, a partir del equipo, vos fíjate que nosotros, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, participan todos por igual. Y hemos logrado, yo siempre le transmito a ellos que lo mejor es trabajar en equipo. Uh-huh. Y con el tiempo, más allá de que muchos pensaban que esto se rompía rápidamente, la verdad que eso no ha sucedido, todo lo contrario. Se ha ido consolidando el equipo de trabajo. Dentro del Legislativo hay de FED, de PRO y UCR, y dentro del Ejecutivo exactamente igual. Y con el tiempo, eso lo destaco siempre, que nos fuimos consolidando como equipo de trabajo, y si no, hubiera sido imposible poder gobernar. Sin embargo, no ha sucedido. Vos fijate que no puedo decir que no haya discusiones, diferencias, porque yo siempre digo que cuando dos piensan exactamente igual, hay uno que no piensa, seguramente. Y acá obviamente que tenemos diversidad de opiniones, pero estamos convencidos todos. Yo creo que una de las cosas que yo le transmito siempre es que no, en principio y tampoco ahora, no hay lugar para las diferencias de pelearnos y querer hacer otras cosas que no corresponden, porque eso sería entrar en lo que venía, volver al pasado reciente. Acá no te olvides que había el último intendente tenía un solo concejal dentro de que lo apoyaban, un solo concejal, me refiero al intendente Guacore, ¿no? Uh-huh. Se quedó con un solo concejal, era imposible que pudiera manejar, pero en el consejo también había 8 o 9 bloques, era todo contra todo, una locura. Era todo contra todo, se peleaban todos 8 o 9 bloques, compuestos por 2 o 3 concejales cada uno, que todos se peleaban entre ellos. Entonces, el intendente sin apoyo, sin nada, y le pasó lo que le pasó. ¿Fue el periodo legislativo más opaco de los años de...? Sí, yo siempre le digo... ¿No hubo iniciativa? No, todo lo contrario. Acto seguido esta pregunta. Y el cuando se asocia que una mayoría automática en el Consejo anula también esa diversidad, porque termina como operando casi como... Pero eso lo decide la gente. Eso lo decide la gente con su voto, estamos en democracia. Uh-huh. No es que nosotros tenemos 12 concejales, porque lo decidí yo como un dictador, dije, tenemos que tener 12 concejales y los demás tienen que tener 6. Eso lo decide la gente con su voto. No, Lo importante es que los 12 concejales nuestros trabajan en sintonía, se debate lo que hay que debatir. Uh-huh. Y vos fijate que ellos creo que son 6, creo que tienen 2 o 3 bloques. Tienen 3 bloques, es difícil, viste. Está como fragmentado. Yo lo digo, claro, yo siempre lo digo con un poco de. Pues yo sigo siendo peronista, más allá que algunos digan. Yo sigo siendo peronista. Y la verdad que me duele que el peronismo no se pueda reconstruir en San Pedro. Uh-huh. Vos fíjate cómo se da el tiempo, cómo pasan los tiempos, y vuelven quienes fueron candidatos hace 20 años a volverse candidato hoy. Vos fíjate lo que estamos haciendo nosotros, porque no solamente gobernar el momento, sino pensar para el futuro. Yo tengo chicos en el Consejo Deliberante. Empezamos en el 2013, que fue nuestro primer candidato Iván Paz, tenía 26 años, ¿no? Y a partir de ahí hemos incorporado muchísima juventud. Hoy el director de deporte tiene 24 años, que es el doctor Mario Sánchez, que es hijo del doctor Mario Sánchez Negrete, Ramiro, que tiene una capacidad de trabajo ese chico, una cosa impresionante lo que está trabajando. Pero también tengo a Agustín Vaca, el ingeniero Vaca, que tiene 30 y pico de años, también está ahí en obras públicas. Lo tengo a Silvio Jaime en el hospital, que está haciendo una administración brillante del hospital, un contador joven que se inició en la política recién ahora. Bueno, tengo un montón de chicos jóvenes que no quiero, por ahí me olvido de alguno, porque la mayoría de mi equipo son chicos jóvenes, ¿eh? Y bueno, el mismo secretario de salud, el doctor Sancho, bueno, en todas las áreas tengo chicos jóvenes que se están, bueno, ni hablar de Hernán Contreras, que está director de Modernización del Estado, que está logrando. El otro día, por ejemplo, Silvina Iber, la concejal que llevamos de Santa Lucía, nos contaba, fíjate qué detalle, ¿no? Y se emocionó y se le cayeron las lágrimas, porque ella decía que antes, cuando había un paciente de Santa Lucía, tenía que hacer un estudio en San Pedro, lo traían en una ambulancia o en un vehículo, y lo tenía que esperar ahí, que le hicieran los estudios, qué sé yo, lo llevaban y después tenían que esperar algunos días para que le dieran el resultado. Hoy, el hospital, ella decía que a través de su celular, con una aplicación, le hacen una radiografía, análisis a un paciente, y ella al ratito lo está viendo por su aplicación del celular. Una cosa impresionante. Y eso la gente por ahí no lo nota, y eso lo ha logrado Hernán Contreras. Lo que ha hecho Hernán Abatángelo en renta es impresionante. Esos son los funcionarios que, más allá, que a veces no pasa, lamentablemente, siempre, casi nunca pasa, esos funcionarios solo deberían quedar como un patrimonio del municipio, porque han trabajado, han hecho un montón de cosas, y después viene otro gobierno y los cambia. Claro. Y pierden esa experiencia de esa gente que tiene la que vos fijate, Hernán Abatán, Hernán Contreras, alejado de la política están ellos. Son funcionarios técnicos, ¿no? Y que le prestan un gran servicio a la gente. Y bueno, y la verdad que yo a eso me refiero cuando te digo que estoy pensando en el futuro. Esa es la gente que tiene que venir dentro de poco. Nosotros ya somos los dinosaurios de la política. Sub 30, sub 40. Sí, exactamente. Es lo que tiene que venir. Nos extendimos un poco. No. Yo puedo hacer la última pregunta. No, porque última, nunca diga la última. Que me sale un poco. Que se la quiero hacer a todos los candidatos igual, pero ¿qué hay de esto de poder empezar a discutir, sobre todo en los edificios públicos, en los lugares públicos, el cupo laboral para personas trans y para personas con discapacidad? Sí, sí. Que son leyes nacionales, ¿no? Y que en nuestro municipio están un poco todavía lentas. Sí, es verdad, eso es un mal de general, ¿no? Es que, no, por eso digo, lo quiero preguntar. No es en San Pedro, pero yo tengo. Pero hay otros lugares. No, yo tengo una visión muy abierta. Muy abierta con respecto a eso. Creo, bueno, Alexa, que creo que está con ustedes por acá. Sí, sí, sí. Bueno. Tengo una excelente relación con ella. Ella un día me llama y me dice, ¿puedo poner la bandera? Pedí permiso. No, bueno, pero por favor, podés poner lo que se te ocurra, decir, no tengo problema. La he charlado con ella siempre, no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, es verdad lo que decís vos. Claro, poder empezar a aplicar. Y en esto de también, más allá de las disidencias, en discapacidad. También es una ley nacional. Sí, sí. Contarle y, también que vienen acá. Sí, las mamás, hay un grupo de mamás que vienen acá y tienen una columna. Y digo, no es algo que haya construido usted, por supuesto, pero la municipalidad no tiene acceso, ¿no? En la parte del consejo, digamos, donde están los bloques. Sí, totalmente cierto. No hay rampas, es verdad, digamos, es verdad. Hay cosas que. Sucede, bueno, nos sucede eso en las escuelas. También en las escuelas. En las escuelas estamos, bueno, en la normal, por ejemplo, estamos construyendo algunas rampas. Ajá. Y demás, para que, bueno, en la escuela normal creo que hay una sola chica que tiene alguna discapacidad y bueno, pero no importa, puede ser una, 10, lo que sean, y tienen que tener la posibilidad de tener ese tipo de cosas. En San Pedro no fue pensado así. Totalmente, San Pedro muy no difícil fue pensado en así. San Pedro, ya yo con veo un cochecito. En otros lugares, en otras ciudades que se ha hecho eso, y bueno, hemos estado hablando de hacer rampa en varias cuadras, sobre todo en el centro, para que la gente pueda tener acceso en los bancos, por ejemplo, tampoco. Claro, no hay un solo banco con que pueda acceder un chico, una persona con alguna discapacidad. Sí, sí, lo mismo también por ahí. Pero bueno, son temas que hay que poner en el debate y que me parece que nosotros lo que tenemos responsabilidad de gobernar no tenemos que ruir a ese debate y es más, lo tendríamos que ejecutar sin que nos pidieran. Vamos a invitar también a los candidatos a concejal también, porque es parte de la vida legislativa. Sí, claro. Sí, por eso digo, no es puntualmente para Cecilio esta pregunta, sino en general empezar a abrir un poco respecto de un de tema eso. Que nos quedó ahí un poco fuera, seguridad. Sí. Venimos de, bueno, un caso bastante resonante, pero sí. Vamos a enmarcarlo también. Sobre todo esta radio, dueló mucho los casos de femicidio que hubo. Sí. Un aspecto. El caso, la tasa de delincuencia, ¿hay registros oficiales? Porque muchas veces sentimos que cuando la macro golpea fuerte, también... Sí. Eso altera un poco la tasa de delincuencia. Y por el otro lado, prácticas policiales que empiezan a denunciarse, y por el otro lado, falta de prevención policial, como el caso más resonante de la familia del Sogaray. Sí. Tema seguridad, ¿cómo lo evalúan? ¿Hacia dónde apunta en el caso de una nueva gestión? Sí, nosotros estamos trabajando mucho. Lo que pasa que, mira, yo tengo una visión, quizás por ahí hay gente que no está de acuerdo. Acá se trabaja mucho en seguridad. Lo que pasa es que, bueno, también tratamos... Lo importante de la seguridad es ir hacia la prevención. De hecho, cuando nosotros asumimos, me parecía increíble a mí que no hayamos creado la policía de proximidad, que sea de cercanía, que era la policía local. De hecho, fue una de las primeras decisiones que tomé, conformar la policía. Bueno, después por cuestiones del ministerio y demás, se unifica y se forma la comunal. Eso para mí era muy importante, tener esos chicos en la calle, ¿no? Como prevención, de acercamiento, de cercanía con la gente. Pero bueno, se decidió otra cosa del ministerio y está bien, uno no puede. Lo que sí hacemos nosotros es, o veo, yo noto acá, que la mayoría de los delitos, la inmensa mayoría de los delitos son esclarecidos, ¿no? Cuando no se puede hacer la prevención como corresponde, se persigue el delito y se esclarece la mayoría de los hechos. Acá es impresionante, cada vez que a mí me pasan todos los días, me pasan el parte policial, que me lo pasa el comisario Agüero. Y yo veo realmente cómo la cantidad de delitos que se esclarece, se detienen a sus a quienes lo cometen, pero el gran problema, ayer estuvimos nosotros con la fiscal general. El problema es cómo se liberan rápidamente a los que delinquen. ¿No? Los delinquen, los liberan permanentemente. Y da no la sensación, sino la como que estuviéramos rodeados de delincuentes. Y no es tan así. Acá hay, por lo que nos han informado de fiscalía y demás, no más de 40 o 50 delincuentes que delinquen permanentemente. Y sin embargo están sueltos. Si no resolvemos esa cuestión de la justicia, nosotros aportamos muchísimo a la policía. Es más, el otro día charlando con Catalano me decía que él estuvo en San Nicolás, en Ramallo, estuvo en Varadero y en San Pedro. El único municipio que aporta combustible, repuestos, todo lo que sea necesario para la policía es San Pedro. Yo tengo un gasto de 800.000 pesos de gastos para apoyar a la policía, a toda, con combustible, a todos los días, y a las distintas fuerzas policiales. Eso para tratar de prevenir los delitos, pero cuando eso, se cometen... ¿Eso a nivel del partido de San Pedro? Sí, sí. Contempla todo, digamos, lo exactamente, que exactamente, de lo que es la rural, la distrital, la comunal, a todas las fuerzas policiales. Nosotros, bueno, le hemos comprado vehículos nuevos, tienen varios vehículos nuevos. Nosotros consumimos acá, había dos vehículos solamente en San Pedro, y en muy malas condiciones. Hoy hay un montón de vehículos nuevos, motos, creo que hay alrededor de 24 o 25 vehículos en total, entre motos y demás. El problema que tenemos de fondo es, y no quiero decir que toda la justicia es igual, el problema es la justicia garantista. Inmediatamente liberan. El último hecho, horas estuvo detenido. También hay un informe que empieza a desnudar la superpoblación en las cárceles. Sí, totalmente. Es un problema serio. Digo, debe ser estructuralmente, nos está diciendo. Sí, totalmente. Están superpobladas. Son realmente hacinamientos. Son hacinamientos. ¿Y cómo trabajar en la prevención desde ahí entonces? No, bueno, la prevención, ya cuando están adentro es imposible trabajar en la prevención. Hoy lamentablemente el sistema carcelario hace que un delincuente que entre ahí no se regenere para nada, todo lo contrario, lamentablemente. Y eso viene sucediendo hace muchos años. Hoy las cárceles están súper pobladas. En un lugar donde tendría que haber 400 detenidos, hay 800. Si el doble, y en algunos más todavía. Uh-huh. La prevención es otra cosa. La prevención es con la policía en la calle, observando, mirando. Ahí estamos instrumentando un sistema que me gustaría que te lo explique Hernán Contreras, uh-huh. que se llama Ojos en Alerta, en donde lo vamos a instrumentar dentro de poquito. Vamos a empezar a capacitar al... Es una aplicación que se hace en el celular, ¿no? En donde el ciudadano que quiera participar, obviamente, sí. es complejo explicártelo técnicamente, pero más o menos es así. Uh-huh. Vos vas por la calle, estás en celular, hay un delito que vos estás cometiendo, inmediatamente accedes al tu celular y con eso va al centro de monitoreo, el centro de monitoreo inmediatamente lo pasa a la policía y trata de prevenir ese delito. Se está instrumentando en varias localidades, ha dado muchos resultados. Hicimos un convenio con San Miguel, que es el municipio que lo instrumentó, y le está dando muchos resultados, y eso es prevención. No, obviamente, se capacita a la gente que quiere estar con el celular, no a cualquiera se le da, porque si no te llama todo el mundo y no. Es un sistema realmente que va a funcionar bien, que en estos días lo ponemos en vigencia, se va a capacitar a las personas. Me refiero a la persona que quiera tener en su celular esa aplicación, se la va a capacitar y se le va a decir lo importante que es. Si ve un delito, no es que va a agarrar y aparte nadie va a saber uh-huh. que esa persona llamó ni nada por el estilo. Eso queda totalmente en reserva y se puede evitar ese delito, ¿no? Que se está cometiendo y la policía en poquito tiempo puede llegar. Porque después el otro es la represión. Pasó un hecho y la policía se entera después por la denuncia que hizo la víctima y después ya llegó tarde. La idea es evitar esos delitos. Pero bueno, se está trabajando en nuevos sistemas, nuevas metodologías de trabajo, pensando en justamente en la prevención. La represión, de hecho, se da. Yo te puedo asegurar que acá la mayoría de los delitos que se cometen en San Pedro se esclarecen. Uh-huh. Y también yo creo que, digo, esto es algo, una opinión mía, ¿no? Pero la educación también tiene que ver con la prevención de delitos. Totalmente. Y que los chicos tengan un incentivo, un lugar donde estar, una proyección a futuro. Es que la educación es el principio de todo. Uh-huh. La educación es el principio de todo. Fíjate que nosotros, bueno, si bien es cierto, lo que nos corresponde a nosotros es la infraestructura escolar. Es decir, las cuestiones pedagógicas no pasan por nosotros, eso uh-huh. pasan por sí, encima sí, sí, de diseños ¿no? de la provincia. Claro, pero nosotros sí, vos fíjate, cuando nosotros llegamos, había 15 escuelas que nos daban clases cuando llovía. Y había chicos hacinados en un salón, en varios lugares. Hoy eso no pasa. Uh-huh. Nosotros hemos reparado todo lo que hemos hecho nuevo. Hoy tienen aire acondicionado, frío o calor, tienen buenas condiciones, mobiliarios nuevos. Y eso ha llegado en casi todas las escuelas, ¿no? En estos días inauguramos la primera escuela secundaria del partido de San Pedro, que va a ser la 13, que es la escuela de Banfield, que vienen los chicos de la escuela de la técnica 13 que tienen ahí en la técnica. Uh-huh. Ellos están ahí. Que comparten el edificio. Que comparten el edificio con la técnica industrial. Bueno, esos chicos van a venir a la escuela de Banfield. En estos días sale la licitación para la continuación del jardín de Banfield. Claro, que está toda ahí la estructura. Exactamente, está la estructura. Ahora la semana pasada firmé el convenio, se hizo una redeterminación de valores, nos van a transferir de la Nación 28 millones de pesos para terminarlo, y eso se va a transformar en un polo educativo. Y la COPSER está terminando ahí todo lo que es el cordón cuneta en el entorno del jardín y la escuela, y pensamos hacer un playón deportivo grande ahí, para que los chicos de la zona tengan un playón uh-huh. deportivo, y eso realmente se va, aparte toda la zona de Banff y todo eso está todo pavimentado, así que la accesibilidad de todos los chicos ahí va a ser muy importante. Ahí nosotros habíamos hecho un relevamiento en su momento y teníamos más de 300 y pico chicos para ese jardín. Uh-huh. Ese jardín va a tener alrededor justamente de esa cantidad de chicos. ¿Se espera más o menos? ¿Está proyectado para...? Nosotros vamos a hacer ahora, lo único que nos faltaba era el compromiso de pago, es decir, tenemos todos los papeles para hacer la licitación. Una vez con el compromiso de pago hacemos la licitación pública. La licitación pública, que antes demoraba un año, ahora en un mes y pico está finalizada, uh-huh. así que hacemos la licitación pública, que en estos días sale, en un mes y pico se adjudica y se empieza la obra. Bueno, ya estamos un poquito desfasados, bueno. pero bueno. Agradecemos nuevamente la visita. No, por favor, último ping-pong rapidito. Un líder. El general Perón. Referente. ¿Perón? Perón. Sí. Para no ser tan... Para fomentar un clima más tranqui en las elecciones. Un adversario. ¿Un adversario? Para no decir ¿en la política? Un enemigo, porque queda... No, yo no tengo enemigo. Un adversario. No, no. ¿Adversario en la política? No, no tengo adversario en la política. No, no. No. Soy, los conozco a todos. ¿Indiferencia o amigos? No. ¿Colegas? No, qué sé yo. Yo no me van a escuchar mucho a mí hablar mal de los demás. Seguramente hablan mal de mí. Yo, a ver, una anécdota. Yo antes del 2015 era el mejor tipo de San Pedro, para muchos. Cualquier cosa que necesitaban, algún remedio, lo que sea, los políticos de San Pedro de acá, todos. Sí. Llamalo a Cecilio que te va a ayudar y te va a dar una mano. Y la verdad que... ¿Y ahora es el intendente eso? No, y yo cuando gané la interna empecé a transformarme en el ojo con este narco, ojo que tiene tratante y no sé cuántas cosas más. Digo yo, bueno, son cosas que da la... Y la verdad que yo no. Trato de no responder ninguna crítica. Creo que he hecho eso en toda mi vida y ahora también lo he hecho, así que... Y no me ha ido tan mal por lo que parece, ¿no? Últimas tres. Macri, una palabra. Creo, tengo mucha esperanza, mucha fe y creo que va a reconstruir el país. Ponemos esperanza. Bueno. La más importante. Sí, claro. María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal, nuestra próxima presidenta. ¿Próxima presidenta? Sí, sí. ¿2023? Próxima. Vamos a la oposición. Cristina Kirchner. Y mira, nosotros personalmente tuvimos una mala experiencia con el kirchnerismo. Muy mala. Con la gestión del kirchnerismo de provincia. El simple hecho de opinar distinto nos persiguieron durante 12 años. Al gremio, a la obra social, nos quitaron el Renatre. El simple hecho de no estar de acuerdo políticamente. Fue con difícil. Eso. Fue una relación muy complicada. ¿La Baña? Un buen economista. Punto. Nada más. Buen economista. Pichetto. Del peronismo ortodoxo, de lo mejor. ¿Sí? Sí. Porque me siento representado por el peronismo ortodoxo. Yo soy un peronista ortodoxo. Vengo de la ortodoxia sindical y del peronismo ortodoxo. Cinismos. Uh-huh. Soy... Del peronismo. Solo peronismo queda como ismo. Sí, yo para mí Perón y Evita fueron los más grandes y bueno. Y mi después admiro y son el Mahatma Gandhi y Teresa de Calcuta son los. Más allá de los grandes referentes del espacio como Macri y María Eugenia Vidal, hoy un referente suyo del espacio, de estos últimos años de la vida política argentina. Sea del radicalismo, venga del PRO, sea del peronismo. María Eugenia. ¿Sí? Sí. Es un cuadro político realmente sorprendente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de este conversatorio con los precandidatos, aunque no hay una interna para estas PASO en el espacio, claro, yo Unidos vendría, por el Cambio. Yo vendría a ser candidato. Yo, bueno, ya no, el PRE ya no... Pero bueno, en el caso de las otras fuerzas, bueno, en el caso de una fuerza sí tenemos precandidatos, así que sí, nos presentamos sí. Así. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición para cuando ustedes lo requieran. Nos encanta también que gracias conozca, por los mates. Que conozca también esta experiencia de radio comunitaria. Antes de esta conversación estuvieron los estudiantes de la secundaria 11, pasan muchas escuelas por acá. Así que también queríamos transmitirles el trabajo que venimos haciendo desde la comunicación. Bueno, nos extendimos, le agradecemos a los que estuvieron del otro lado también, pasadita a las 11 de la mañana. Le agradecemos nuevamente al intendente la visita. Recuerden que vamos a seguir con esta ronda de entrevistas. Me quedo con el ping-pong porque se lo vamos a hacer también a los otros candidatos. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.